Bien, una vez más estamos con todos los artistas de la escena nacional aquí en De Culto Radio. Y por supuesto, en esta oportunidad me encuentro en presencia de alguien que es, pero prácticamente de la casa, es prácticamente de la familia, porque me acuerdo que hace varios años atrás tuvimos el privilegio, siendo programa radial, de ser uno de los primeros medios en entrevistarla junto a Saiko, tocando sus primeros éxitos acá en la historia comuna de Maipú, y ahora la vemos convertida en toda una solista, primer material. Me imagino que ahí los nervios ahí del debut, en cierto modo, también deben estar haciendo lugar. Estoy con Denise Malebrán a esta hora de la noche acá en el Pan Music de Maipú. Denise, bienvenida a De Culto Radio. Hola, muchas gracias por invitarme a De Culto. Cuéntame, Denise, ¿cómo ha sido todo este tiempo de preparación del material como solista, la difusión del mismo? ¿Cómo has percibido el cariño de la gente que sin duda te sigue en esta carrera? Bueno, muy agradecida, muy contenta de esta oportunidad, porque en el fondo el volver a partir o volver a empezar va acompañado también de que la gente te crea, que uno tiene en la vida la posibilidad de volver a hacer algo y algo distinto. Entonces, estoy muy contenta de, primero que nada, por el apoyo de la gente, pero también del tiempo, de la paciencia que me han tenido para ir mostrando de a poco este receso, que duró poquito en realidad, porque me presenté por última vez con Saiko en abril, pero que era de alguna manera marcar la diferencia de los pasos que estaba dando. Ahora, ¿consideras tú que fue un poco, no sé, arriesgado estar ahí en medio de, como se dice, en la cresta de la ola de la popularidad junto con Saiko, prácticamente tres trabajos más uno sinfónico, si mal no recuerdo? La popularidad a nivel de medios era realmente enorme, y sin embargo, sin decir agua va, decides salirte del grupo. Entonces, ¿no fue como un poco arriesgada la apuesta desde tu punto de vista? Sí, yo creo que fue muy arriesgado, pero creo que si uno no se arriesga y no toma iniciativas así de fuerte, no son los logros del mismo nivel. Yo creo que mi mayor apuesta fue irme en el mejor momento del grupo, sentir que tenía la fuerza para empezar una vez más desde cero, teniendo en ese momento como visión el mejor momento de mi carrera. ¿Por qué Maleza el nombre de tu trabajo? Porque creo que la maleza es la vegetación gratuita o natural que nos ofrece los lugares más pobres, lugares menos afortunados y con menos recursos, la naturaleza. Entonces veo que la maleza, de alguna manera, el florecer de las personas que quieren superarse, que quieren salir adelante. Sin duda que nosotros, haciendo un poco de memoria para atrás, cuando todavía estabas en Saiko, nosotros también, de alguna manera, fuimos de los primeros medios en informar del lamentable accidente que tuvieron en medio de una de las últimas giras que tuvo la banda. Y sin duda pudimos percibir cómo afectó a nivel de banda, pero nunca supimos cómo te afectó a ti como persona de manera individual el hecho, porque se nota que entre todos tenían bastante afinidad más allá de la relación propiamente tal a nivel profesional. Sí, bueno, un accidente de esa envergadura es como, no sé, que se te cayera un avión encima de una oficina con todos sus trabajadores. Era un equipo completo de años de trabajo donde no hemos visto crecer, desarrollarnos, ser padre, casarnos, divorciarnos. Y siento que fue muy fuerte ver sufrir a tanta gente en torno a un accidente. Yo, lamentablemente, siento que no tuve la fuerza necesaria quizás para superar las diferencias que también nos trajo ese accidente. Y en ese sentido, siento que sí fue un quiebre, que de a poco empezó a distanciarnos en torno a prioridades y también en torno a los horizontes que cada uno tenía. Nosotros también a partir de eso, nosotros pudimos apreciar precisamente dentro de esos quiebres que tú decías que estaban ocurriendo al interior de la banda, que sin haberlo buscado, también como como que se coló un poquito el indeseable factor político, época de campaña, tal vez se prestó para muchos malos entendidos. Pero a tu juicio, ¿tú crees, digamos, que la música, tu música en este caso, así como nosotros lo pensamos tal vez, trasciende todo ese tipo de etiquetas tal vez que han recibido durante ese tiempo como banda, que están muy cargados a un cierto color político? Bueno, yo creo que uno como artista tiene derecho a manifestar sus opiniones o su, en este caso, su opción política. Y yo me siento muy contenta de que, de alguna manera, y a pesar de que hay gente que no, obviamente, tiene por qué compartir mi opinión, sigo sintiendo el mismo respeto, el mismo cariño, y de alguna manera eso habla muy bien del país, de ver que con nuestras diferencias somos capaces de aceptarnos. Yo siento que la música sí, la música trasciende a un ideal, trasciende a un contexto político, y en eso yo sigo siendo la misma persona que partió ante la campaña. O sea, creo en las mismas cosas, creo en los mismos sueños, yo creo que cualquier otro chileno. La diferencia está en que uno obviamente en algún momento se desilusiona de las personas, no de los ideales. Y yo creo que en el fondo, para ser parte de una campaña política es bien riesgoso, en torno a que la gente tiende a serte responsable a ti de los errores de los demás, cuando uno en el fondo lo que hace es manifestar el optimismo frente a quien te parece que puede ser un buen dirigente. ¿Cuál crees tú que es tal vez la ventaja que tú tienes respecto a otros artistas que han iniciado carreras solistas y que sin embargo no siempre tienen el apoyo tan masivo del público? ¿Cuál crees tú que es tu factor diferenciador respecto tal vez a otros artistas en esta misma escena? Bueno, si bien Chile no se caracteriza por tener muchos solistas, así como a nivel muy popular, creo que hoy más que nunca hay una camada bien interesante de artistas que tiene una propuesta como individuo, distinto a la grupal. Yo creo que más que diferenciarme del resto, siento que la gente conoce mi bagaje, sabe quién soy, conoce la forma que tengo de cantar, conoce la forma que tengo de escribir, y ahora conoce la forma íntegra que tengo de componer todo, o sea, de hacer un disco en el cual fue hecho casi a mano entero. Entonces siento que esa sencillez y esa humildad es un referente de un distinto ídolo, un distinto artista, que es el término tan como usado, que es una persona que se muestra con sus defectos y sus virtudes. Y en eso yo no he querido compararme en ningún momento a Saiko, no he tenido la intención de competir ni ponerme al mismo nivel, todo lo contrario, sentí que estaba demostrando que era capaz de hacer algo distinto, pero un nivel bastante más sencillo. Por cierto, la primera presentación que tuvo Saiko acá en Maipú fue acá en el PAM Music. Tu primera presentación como solista en Maipú también la haces en el PAM Music. ¿Cómo te llegó esta noticia que a todos nos cayó como balde de agua fría, sin duda, que un escenario tan legendario acá en la comuna cierra sus puertas? Bueno, me afectó mucho, sentí como una gran pérdida, porque Chile es un país de pocos escenarios para tantos artistas, y me dio mucha pena, sobre todo porque tengo un vínculo más allá del comercial, digamos, con su dueña, con Claudio Bravo, tenemos una muy linda amistad. Entonces me dio mucha pena que haya llegado a un término, digamos, de un ciclo, aunque debo sentir, y así se lo dije hoy día, que él, así como se puso triste cuando se tenía que enterar que yo me fui de Saiko, yo comprendo que este también es un giro en su vida, y me supongo que también va a estar lleno de sorpresas para él, y serán nuevos caminos los que tendrá que recorrer. Así que creo que los dos estamos cumpliendo un ciclo, que no me parece casualidad que estemos juntos cumpliéndolo juntos. Así que le deseo lo mejor, es lo que haga, porque es una buena persona, y porque sé que lo que haga lo va a hacer con el mismo amor y entrega que tiene. Para ir un poco terminando, ¿cómo se viene el trabajo de promoción de tu disco solista? Uy, estoy recién empezando, porque en realidad estoy partiendo con la promoción, tengo recién un primer sencillo, la idea es empezar ahora a sacar un segundo, otro video, promoción más masiva. Voy a tener un gran lanzamiento el día 3 de noviembre en el Teatro Oriente, que para mí es un show súper importante, porque es un show donde voy a contar con un espectáculo audiovisual muy bonito, con un contexto muy artístico, con escenografía, con un trabajo de hartas personas que están siendo parte de esta puesta en escena de maleza. Y finalmente, nosotros como radio estamos cumpliendo un año de vida, nuestro primer año, en esta misma época del año, septiembre, mes de la patria, y por mes del trabajador radial, y por supuesto también el mes de culto radio, prácticamente por excelencia, y no por casualidad. Entonces nos gustaría que nos mandes un saludo de aniversario, y por supuesto para toda la gente que te está escuchando y te sigue escuchando a través de Culto Radio. Bueno, primero que nada felicitarlos por ser un espacio distinto, alternativo a lo que ya hay. Siempre es bueno tener otras cadenas por las cuales desplazarse. Muchas gracias de Culto, espero que nos vamos a encontrar en otro espacio y gracias por esta entrevista. Bueno, los grandes amigos en algún momento regresan y sin duda eso es lo que sentimos nosotros. La espera tardó un poco, pero finalmente la tuvimos nuevamente con nosotros. Denis Malebrán conversando nuevamente con el vicio de la música de Culto Radio aquí en el Pub Music de Maipú.